a un nuevo programa de Casa de Familia. Hoy, familia y sociedad es el tema que vamos a desarrollar. Pero antes de empezar justamente con el tema de hoy, vamos a ir a José María, que está allí en el consultorio, para contestar sus consultas. Muchas gracias, Anita. Una mamá que consulta, que dice que muchas veces se encuentra gritando y tratando a sus hijos de un modo que ella piensa por ahí para castigarlos, que por ahí es un poco violento, entre comillas. A mí me parece que hay que distinguir, acá me parece que intenta mostrar cómo o preguntar cómo castigar a sus hijos. A mí me parece que el tema del castigo es un tema importantísimo, pero que tiene que estar engarzado o dentro de un sistema normativo de una familia, donde tiene que haber normas muy claras. Entonces, para poder corregir, yo primero tengo que tener una norma donde el niño pueda entender qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer y qué está bien y qué está mal. En segundo lugar, esa norma tiene que ser comunicada, o sea que los hijos tienen que saber qué es lo que se espera de ellos. Y en tercer lugar, el castigo. El castigo tiene que ser sí o sí personal. Y en esto es importantísimo entenderlo. El papá y la mamá tienen que ponerse a la altura del hijo, o sea, arrodillarse o agacharse, agarrarlo del hombro, mirar los ojos y corregirlo de modo personal. Entendiendo que la corrección también está dentro de un sistema normativo y es una corrección basada o fundada en el amor. Y esto también es otro tema que es de importancia, que tiene que ser basado en el amor. Uno corrige a un hijo para que sea mejor en cuanto a lo que puede llegar a ser como persona. Y entonces ahí sí viene el castigo. Pero el castigo tiene que estar pensado de antemano, porque el castigo tiene que cumplirse. O sea, cuando uno anuncia el castigo, después tiene que cumplirlo. Y por eso necesariamente tiene que estar premeditado para que uno pueda saber hasta dónde llegar con el castigo y qué puede hacer con ese castigo. Y me parece que esto también está un poquito engarzado con el tema de la obediencia, porque muchas veces los papás se plantean si el hijo realmente es obediente o hace lo que tiene que hacer, si es obediencia o lo hace por simplemente una rutina. Por eso, recapitulando un poco, necesitamos para los castigos tienen que ser personales, tienen que ser bajo una norma bien clara y habiéndole informado antes cuáles son las cosas que se esperan de los hijos. Y en segundo lugar, esto tiene que estar dentro de un marco de obediencia. Y esa obediencia es adherir esa voluntad a esa persona que manda. Pero para poder hacerme obedecer, necesito demostrar que yo soy el que tiene la autoridad. Eso quiere decir que tengo que tener la autoridad conferida por Dios y ejercerla como tal. Así que espero que les haya servido y volvemos con Ana para continuar con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Vamos a conocer ahora el testimonio del programa de hoy, Familia y Sociedad. Vamos a conocer entonces a Margarita y a Héctor. Esto es lo que nos cuentan. Bueno, nuestra familia está constituida por, nosotros y dos hijos. Dos hijos que nos acompañan en la tierra y uno en el cielo, que nos ayuda. Ya llevamos 26 años por 27 años de casados y la verdad que es una familia bien constituida donde el amor ha sido principalmente el valor que hemos intentado nosotros ir gestando en ellos, sobre todo en nuestros hijos. Nosotros somos presidentes nacionales del Movimiento Familia Cristiano, donde el padre Richard, que fue su fundador, centró el sacramento del matrimonio como la base de la familia. Y él entendía que se sostiene la familia realmente a partir de un sacramento llevado conforme a lo que Dios nos pide. Por lo tanto, creemos que sí, ¿no? Que nuestra responsabilidad como esposos es lo que va a llevar a que realmente la familia vaya adelante. Lamentablemente hoy la sociedad nos lleva a ver que cuando los esposos se separan, las familias se rompen, los hijos entran a estar cada uno por su lado y obviamente esto le hace mucho daño a nuestros hijos. la sociedad se constituye a partir de lo que son las buenas personas. Las buenas personas se constituyen a partir de buenos valores. Si nosotros educamos en valores a nuestros hijos, obviamente esos son los que luego van a ser quienes se relacionen con esa sociedad y se relacionen con los demás. Indudablemente que ahí es donde está nuestra responsabilidad como padres, más allá de la educación que nosotros le podamos dar a nuestros hijos desde lo formal, la educación en valores es fundamental, porque si nosotros tenemos hijos comprometidos con esa sociedad desde el buen valor, desde los valores cristianos, eso es lo que va a transmitir a la sociedad. Y eso que se transmite también se copia, porque muchas de las cosas que el otro hace es por semejanza y por copiar, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros creamos en nuestros hijos buenos valores, indudablemente que la sociedad los va a copiar. Lo que se ha perdido ahora por ahí es la paciencia, digamos, ¿sí? No tenemos paciencia, no tenemos tolerancia. Lo más importante, digamos, es conocernos como esposos. Eso, por eso es tan importante el noviazgo antes del matrimonio. Y una vez que nos conocemos, que sabemos que podemos llevarnos bien y que tenemos los mismos las mismas expectativas, el mismo hacer un plan de vida y que sea coherente para los dos. Es fundamental el proyecto de vida. Es decir, en esto el noviazgo es tan importante porque es lo que va formando el proyecto de vida que tengo para luego cuando llegue al sacramento. En este proyecto de vida y tener tolerancia. Tolerancia y saber perdonar es lo más importante. El diálogo, charlar, tomarnos tiempo, que tengamos ya chicos, tomarnos tiempo para estar juntos, para conversar las cosas importantes. Por ahí el que se casa quiere, entonces vivir solos, digamos, es muy importante, le hace muy bien a la... cuando hay terceros en el medio se complica, entonces la pareja tiene que tratar de estar solo, y si no, los problemas tratarlos solos, o sea, resolverlos solos. Indudablemente que para que el matrimonio joven se afiance, tiene que tener ese previo afianzamiento y conocimiento en el noviazgo. Por eso nosotros insistimos mucho en el tema del noviazgo y de trabajar con los novios desde un noviazgo cristiano, de un noviazgo basado en Jesús, en ellos, porque luego cuando lleguen al matrimonio va a ser exactamente lo mismo. Si ellos no lo han afianzado antes, no es que no se pueda, pero es mucho más difícil luego entender que el matrimonio es la base, y por lo tanto cuando vengan los hijos, que son importantísimos, que son hermosos y que hay que estar abierto a la vida permanentemente, también entender que el matrimonio se tiene que seguir sosteniendo y no dejarlo de lado por los hijos. Es decir, cada uno tiene su rol y cada uno debe ocupar su lugar. Porque si yo no sostengo el matrimonio, el sacramento, obviamente, como decíamos recién, ahí es cuando comienzan a estar las dificultades con los hijos. Y eso es lo que luego vemos nosotros en la sociedad. Creemos en eso, creemos en que la base está en ir formando en el valor desde que es chiquito, hasta que llega su adolescencia y hasta que llega su noviazgo, y obviamente luego acompañarlo en la etapa de los primeros años de matrimonio, y que son complejos, obviamente. Alguien decía por ahí que cada uno viene con una mochila y que dentro de esa mochila tiene diferentes cosas personales, y que obviamente es muy difícil sacarse esa mochila de un momento a otro. Pero bueno, ese sacarse la mochila para ponerse la mochila de los dos es lo que vamos a ir haciendo paso a paso con Cristo en el medio. Agradecemos a Héctor y a Margarita por el testimonio que a veces cuesta dar, ¿sí? Pero que siempre edifican, ¿no? Los testimonios son para seguir, y justamente eso es lo que buscamos un poco con los testimonios del programa, de poder contagiar a los demás a que imiten, no solamente a ellos, sino por ahí que saquen ideas, uh-huh, que puedan ver, a ver cómo pueden... O que se sientan identificados también. Sí, no, claro que sí. La verdad que interesante. Muchas gracias a Héctor y Margarita por compartir su testimonio. Así es. Nos vamos a ir ahora a la primera pausa de este programa de Casa de Familia, hoy con el tema Familia y Sociedad. Ya volvemos. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. Continuamos aquí en Casa de Familia con el tema Familia y Sociedad. Hemos escuchado el testimonio, ya hemos compartido el testimonio de Margarita y de Héctor. Y bueno, vamos a tratar de desandar este camino de la familia, bueno, con su rol social, ¿no? Bueno, que a veces nos cuesta entender que la familia tiene, aparte de tener ese origen matrimonial, tiene una función clarísima en la sociedad. Y hemos escuchado muchas veces que es la célula fundamental de la sociedad. Y por eso necesitamos familias fuertes para poder, y matrimonios fuertes para poder sacar adelante una sociedad que sea más justa, más equitativa, más, más digna, una sociedad que sea que busque el bien común de todos. Y eso es un poco lo que plantea un estudio que se hizo en Princeton, que se reunieron una serie de catedráticos de distintas áreas, desde historia, sociología, filosofía, etcétera, y que marcaron 10 principios, que son conocidos como los 10 principios de Princeton, de la familia, que la familia realiza en la sociedad. Entonces me parece interesante poder ir viendo cada uno de estos puntitos, ir tomando algunas notas, digamos, tampoco es desarrollarlo en profundidad, pero para aquellos que quieran pueden buscarlo, pueden investigarlo y pueden ampliarlo, ¿sí? El primer principio que plantean acá es principalmente que el matrimonio es una unión personal para toda la vida entre un hombre y una mujer. Y acá marca principalmente lo siguiente. Primero, es una unión personal, ¿sí? Y esto es importante, y es de un varón y una mujer y es para toda la vida. A veces es difícil congeniar varón y mujer, ¿sí? Porque los varones son muy distintos a las mujeres y las mujeres te habrás dado cuenta que son muy diferentes a los varones. Y entonces, hasta incluso biológicamente somos muy distintos, desde cómo respiramos, La respiración torácica en el caso de la mujer, la respiración abdominal en el caso del varón, la distribución de la grasa, la distribución del vello, el desarrollo muscular, somos muy distintos biológicamente, absolutamente distintos. Ni hablar de la organización cerebral, somos absolutamente distintos también. La mujer, por ejemplo, tiene un cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios, que está mucho más desarrollado y tiene mucha más interconexión entre los dos cerebros. Por eso puede intervenir otro montón de cosas y a nosotros por ahí los varones nos cuesta, hacemos solamente una sola cosa. Pero también, por ejemplo, cómo vemos los colores. Las mujeres pueden ver una gama enorme de colores y los varones solamente siete colores, más negro, marrón y blanco. Pero no es porque querramos, sino porque nuestra área cerebral en el lóbulo occipital está desarrollada de tal modo que nosotros solamente podemos ver eso. Entonces, cuando nos mandan a buscar el blazer azul, nosotros siempre traemos uno y se resulta que no era. Y eso sí, suele suceder. En cuanto al desarrollo psicológico, también somos absolutamente distintos. Por eso también en el modo de pensar somos distintos. La mujer piensa de un modo distinto que el varón. Y el varón, por ejemplo, tiene un razonamiento una comunicación más de tipo lineal y la mujer más de tipo interpretativa. Y entonces cuando vuelve la mujer de la peluquería y le dice cómo me queda el corte, automáticamente el varón no sabe qué decirle, si corto o largo, si le quedó bien o mal, porque automáticamente cualquier cosa que le diga puede ser usado en su contra. Entonces te queda muy bien y salta con que me querés decir otra cosa. Esa interpretación que tiene la mujer es propia y también esa intuición es propia. Y gracias a esa intuición los pediatras pueden trabajar. Si no, no podrían descubrir qué es lo que tienen los hijos, porque las madres intuyen un montón de cosas. Y esto Esto hay que entenderlo bien claro. ¿Por qué? Porque el matrimonio está fundado en esta, justamente en esta diferencia. Son varones y son mujeres absolutamente distintos y pensamos de modo distinto, nos movemos de modo distinto, caminamos de modo distinto, pero en esta doble modalización varón-mujer es donde se da esa complementariedad. Y el varón y la mujer tienen la misión conjunta de la familia y la cultura, ambos. Y ven la realidad de modo complementario. Y por eso es importante este primer principio que plantea que el matrimonio es una unión personal de un varón y una mujer y es para toda la vida. En segundo lugar, aporta los principios de Princeton, dice que el matrimonio es un bien humano de ideas profundas que eleva y perfecciona nuestra naturaleza social y sexual. Y esto también es importante, entender que si bien nosotros somos sociales por naturaleza, esta complementariedad hace la que esa riqueza social se vea enriquecida, digamos, volvemos a usarlo, pero es el matrimonio, por esta misma naturaleza social que tiene, hace que se vea reflejado en la sociedad de modo global y muestra esta fidelidad que existe entre el varón y la mujer, esta permanencia del matrimonio, hace que eso se vea reflejado en la sociedad como sociedades más estables o más maduras. Otro de los principios que plantea es que, por lo general, los hombres casados, mujeres y varones, disfrutan más de la vida, tienen una vida mejor. Y se refiere principalmente a que el hecho de estar pensando en los demás hace que uno deje de pensar en uno mismo. Y eso hace indefectiblemente que uno se ponga en una actitud de dar y hace que sea más feliz en el sentido de que pueda darse a los demás. Y así va planteando distintos principios, que me parece por ahí que uno de los, el último principio que podríamos tocar es que el matrimonio sostiene la sociedad civil y promueve el bien común como capital social. Es el matrimonio el que va a dar este sustento, este sustrato, porque también da hijos, da prole, y es lo que hace justamente enriquecer una sociedad. Pero no solamente eso, sino que da hijos educados, da hijos formados, da hijos con virtudes. Y eso es justamente lo que hay que lograr, una sociedad más justa, una sociedad con más virtudes sociales, nacen de una familia inevitablemente, de una familia que está bien formada y que educa a cada uno de los hijos en este sentido social. Así es. Bueno, y allí un poco radica la frase con la que siempre cerramos nuestros programas, y es que trabajamos para la familia como la institución más importante también de la sociedad, ¿no? Y es innegablemente lo más importante, y eso lo vemos muchas veces, nos damos cuenta cuando vemos lo contrario. O sea, todas las políticas nacionales o internacionales que atentan contra el matrimonio y la familia, justamente lo que van haciendo es debilitar la sociedad. Y muchas veces lo vemos por la negativa en vez de ver por lo positivo. Y tampoco muchas veces colaboramos en que existan políticas a nivel nacional o internacional que favorezcan la familia y el matrimonio. Así es. Bien, nos vamos a ir a la segunda pausa en este programa. Recordá que siempre podés ponerte en contacto con nosotros, hacer llegar tus preguntas y tus comentarios e incluso consultas que José María puede resolver aquí en el consultorio familiar. Nos vamos a la pausa. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Seguimos en Casa de Familia y vamos a ir directamente a la palabra de otro de los especialistas que nos está acompañando, en este programa sobre familia y sociedad. Se trata de Rafael Díaz Dorronsoro, él es catedrático de la Universidad de la Santa Cruz allí en Roma y nos comparte lo siguiente. Antes que nada, tienen que frecuentar los sacramentos y tener una vida de oración. O sea, porque el modelo que ellos tienen que viene revelado del amor creador de Dios es Cristo en la cruz. Y a Jesucristo, antes de tomar la cruz, rogó a su padre que le alejara ese peso. En ese acto de amor, renueva, ¿no?, su entrega a cumplir la voluntad de su padre por amor a nosotros, ¿no?, y por amor a su padre. Pero si a Cristo le llevó a hacer esa oración, se tienen que tener en cuenta los esposos que en su vida matrimonial y familiar van a encontrar muchos peligros y cada vez se van a encontrar con deseos de hacer esa oración de Jesús, de alejar esta carga. Entonces, él que nos ha dicho, mira, este es el amor, esa es la medida del amor de Dios, pero sin mí no podéis hacer nada. Francisco insiste, un amor que pueda prometerse con esa totalidad solo puede darse entre dos personas y está fundamentado en el amor de Dios, que es siempre fiel y exclusivo. Por lo tanto, en primer lugar, frecuente los sacramentos y mucha oración. Ellos tienen que darse cuenta que son, desde el momento que se casen, ya no viven para sí, viven para el otro. Ya no se pertenecen al otro. San Pablo lo dice claramente, ya uno no eres dueño de su propio cuerpo. Y eso quiere decir de su propia persona, uno se ha entregado a la otra persona. Y entonces que hagan todo siempre con un nosotros. O sea, que decisiones que tienen que tomar, etcétera, siempre hacerlas en común. O sea, hay una cosa que yo puedo decir que hace mucho daño hoy. Por ejemplo, la gente quiere casarse cuando está todo ya, como digamos así, todo bien controlado. O sea, estamos los dos trabajando, tenemos casa, etcétera. Y por lo tanto, nos casamos en el momento en que podemos seguir viviendo como antes, pero juntos. Pero viviendo como antes. Y eso, sobre todo, por ejemplo, las personas que viven antes del matrimonio juntos, les produce un gran daño. Porque el día que se casan, en el fondo, ¿qué ha cambiado? Nada. Siguen como antes. Vivimos igual que antes. Sí, ahora nos hemos casado, pero de un día a otro, ¿qué ha cambiado? Nada. Todo sigue como antes. Claro, y no sigue como antes cuando se han casado. Entonces, por ejemplo, casarse cuando todavía hay alguna dificultad que tienen que afrontar ya juntos, pues por ejemplo, la figura económica, oye, ¿cómo vamos a pagar aquí el pisito este? Vamos a encontrar dificultades, etc. Bueno, eso ayuda también mucho, lo digo en serio, ¿eh? A que estamos juntos y tenemos que afrontar juntos una dificultad, un problema, y vale la pena. Porque eso une. Que no tengan miedo a tener esa. De decir, bueno, vamos a empezar a no esperar a que esté todo amarrado, todo bien dispuesto, todo. De modo tal que el matrimonio al final es como dos que vivían por separado empiezan a vivir juntos. Sino que ya desde el principio hay algo que tienen que construir ellos juntos. Y haces el tener que afrontar la dificultad, eso ya les une desde el principio. Y un consejo que doy, que desde el principio se abran a una vida. O sea, esos matrimonios que se casan diciendo, bueno, tendremos un niño dentro de 5, 6 años, 7 años, ¿no? Porque yo quiero primero realizarme profesionalmente, etcétera. Ya empieza el mal, porque precisamente desde el principio que se den cuenta que el matrimonio es una cosa que somos dos, es una vida que ya no es simplemente mi vida, tu vida, que ahora estamos bajo el mismo techo pero dos vidas individuales, sino que somos una sola vida, un proyecto común, y el proyecto común es el hijo, es la familia. Entonces, si dos personas se casan pero van a retrasar ya desde el principio el niño, la venida del primer hijo, se casan con la mentalidad de que somos individuos que vivimos bajo el mismo techo. Pero no porque nos hemos entregado y por tanto tengo que vivir para la otra persona, precisamente porque tenemos ese proyecto común, somos una cosa que se manifiesta y se encarna en el hijo. El consejo que siempre doy a los esposos es amaros. Amaros. O sea, no tengáis miedo a amaros. Por lo tanto, que se amen desde el principio sin miedos. Y que si viene un hijo, será un bien. Y que solamente decidan, precisamente, retrasar el nacimiento del hijo cuando objetivamente hay un motivo grave en el cual ven conveniente en esa procreación, en la paternidad responsable, el retrasar el nacimiento. Pero el retrasarla, o sea, no es el no quiero más hijos, sino ahora mismo en estas circunstancias particulares no conviene, parece que no nos conviene la presencia de Dios no tener un hijo. Por lo tanto, manifestaciones de amor según los métodos naturales. Pero no es un no absoluto, sino mientras hay circunstancias. Pero ahora, cuando no se dan esas circunstancias, amaros sin miedo. Quien, lo dice San Juan, ¿no? Quien teme no es perfecto en el amor. Entonces, que se case sin miedos. Por lo tanto, con esa manifestación del amor, con los actos propios de los esposos, sin miedos. Agradecemos a Rafael Díaz Dorronsoro que ha estado aquí con nosotros compartiendo tanto contenido, José, la verdad, para comentar, ¿no? La verdad que sí, a mí me da un poco de miedo por ahí comentar. Son muy claros los consejos, sí, que da, son muy claros y muy precisos. Y teniendo en cuenta que el amor matrimonial sí o sí tiende a la unidad, y lo que marca todo el tiempo es volver a esa unidad, a ese amor total que después se refleja en los hijos, que después se refleja en la sociedad, esa entrega total y sacrificada de uno por el otro. Ser una sola cosa, pero imagínense si volvemos al principio, somos muy distintos, pero tenemos que ser una sola cosa, y eso es lo más difícil de poder lograr esa totalidad, ese ser una sola carne, ¿no? Yo creo que esto es por ahí lo que más cuesta a los matrimonios, y muchas veces los grandes fracasos matrimoniales se deben justamente a esto. Una de las principales dificultades que existen, que ya hemos visto en otros programas, es esta diferencia. O sea, somos varones y somos mujeres, y lograr esa unidad, esa totalidad, exige sí o sí muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio, pero que no está solo, y eso también lo aclara Rafael Díaz Dorronsoro, en el tema de que necesitamos la oración, los sacramentos, y esa es la parte que es importantísima. Y en esto, entender que el matrimonio civil y el matrimonio eclesial o el matrimonio religioso tiene una relación íntima, porque el matrimonio religioso mantiene esa estabilidad, ¿sí?, y da la gracia necesaria para esa, pero nosotros contagiamos una sociedad. Y entonces por eso tiene que estar íntimamente relacionado con esa sociedad y no puede depender de otras leyes. Por eso los países que tienen leyes contrarios al matrimonio, como leyes de divorcio o de matrimonios igualitarios, entre comillas, ¿sí?, de homosexuales, lo que busca justamente es romper o deslegitimar este matrimonio de varón y mujer, uh-huh, que en el fondo es lo que aporta realmente el sustento a una sociedad. Son muchas cosas las que va poniendo, pero me parece también... Sí, hay algo que resalta él, y es esto de cuando, ahora que está muy de moda, que las parejas convivan, digamos, y que después se casan, y bueno, no ha cambiado nada, y sí ha cambiado todo, dice él. Exactamente, y eso también va mostrando, hoy está aprobado en Argentina, las uniones convivenciales tienen el mismo valor que un matrimonio, y eso está demostrado que no es así. Porque las uniones convivenciales, por más que legalmente tengan una cierta estabilidad, no es para toda la vida. No es lo mismo decir, yo quiero amarte para toda la vida, y no es lo mismo que decirte, bueno, te voy a amar hasta el martes que viene o el jueves que viene. La unión convivencial no tiene ese marco de perpetuidad, de que sea para toda la vida. Y eso el matrimonio lo tiene, y eso es lo más interesante que también planteaba el padre Rafael en eso, ¿sí? De que esto no hay que tener miedo, hay que largarse. Porque uno no conoce el futuro, uno no sabe qué va a pasar más adelante, pero lo importante es que uno tiene que saber que esto que fue instituido por Dios también, el matrimonio, fue pensado para la felicidad incluso del varón y de la mujer en esta complementariedad. Y sabiendo que a pesar de ser diferentes, si nos amamos, podemos ser uno solo. Y eso es lo más interesante de todo esto. Así es, y creo que el cierre es el todo, ¿no? Amarse. Y él lo dice muy claramente, así que nos vamos a quedar ahí con todo lo que Rafael aportó hoy a este programa. Bien, estamos cerrando, José María, bueno, justamente. Agradecemos a los que aportaron su testimonio y a Rafael también por sus consejos. Así es. Nos vamos a despedir hasta el próximo programa de Casa de Familia, siempre recordando que trabajamos justamente para la institución más importante que tenemos, que es la familia. Nos vamos. Hasta el próximo programa. Hasta luego.